Marta? ¡Llegó la flaca! ¿La flaca Marta? Sí, la flaca. ¡Volvió! ¡Cuánto tiempo, flaca! Ahí viene la flaca Marta, en este verano mata. Es una joya deseada, la flaca está bien clonada. La flaca es una duquesa, el pelo color naranja, su cinturita de avispa y cadera redondeada. Flaca, como la gasta, como la gasta. La flaca Marta, como la gasta. Como la gasta, como la gasta. La flaca Marta, como la gasta. Como la gasta, como la gasta. La flaca Marta, como la gasta. Como la gasta, como la gasta. La flaca Marta, como la gasta. ¡Qué hondón que tiene la flaca! Ahí viene la flaca Marta, camina con elegancia, moviendo la cinturita, la flaca es toda una capa. Ahí viene la flaca Marta, con tajo la minifalda, sandalias bien achatadas, se mueren por esa flaca. ¡Mi amor! ¡Qué onda que tiene la flaca! ¡Me muero por la flaca! ¡Por la flaca Marta! La flaca Marta, qué rica toda bronceada, su malla metalizada, la playa está alborotada. Ahí viene la flaca Marta, y como te alegre el alma, se vista como se vista, es siempre la flaca Marta. Como la gasta, como la gasta. La flaca Marta, como la gasta. Como la gasta, como la gasta. La flaca Marta, como la gasta. Como la gasta, como la gasta. La flaca Marta, como la gasta. Marta como la gasta. Se viene la flaca del nuevo siglo. Alucinante la flaca. Qué lomo, qué cuerpo, qué onda que tiene la flaca. Me muero por vos, amor. Bom, bom. Flaca.